una caja de recuerdos y fiestas de guardar. Media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. Desorden milimétrico me acerca hasta el lugar. Lleva a cabo mi propósito de ser cuchillo y presa a la par. No es tan trágico jugar con la distancia y heredar su soledad. Cuarteles de invierno rompiendo su silencio. Soviéticos, sería mi guerra y paz particular. Hay un misterio de mapas que no llevan al tesoro ni epicentros a punto de estallar. Son las leyes de la física.